Sabemos que esperabas ansiosamente este momento. Sabemos que esperabas ansiosamente este momento. Por eso, ponete contento y prepárate. Aquí comienza. Aquí comienza. Maníacos. Conduce Fene Castro. ¡Avanzamos!